Escucharás el poema Poeta di Paso, lo combinaremos con un tema de Marco Antonio Solís, Recuerdos, Tristeza y Soledad. Poeta, di paso, los furtivos besos, la sombra, los recuerdos, la luna no vertía allí ni un solo rayo, temblabas y eras mía, temblabas y era mía bajo el follaje espeso. Una errante luciérnaga alumbró nuestro beso, y el contacto furtivo de tus labios de seda, la selva negra y mística fue la alcoba sombría. En aquel sitio, el musgo tiene olor de reseda, filtró luz por las ramas cual si llegara el día, entre las nieblas plálidas la luna aparecía. Poeta, di paso los íntimos besos, ah, de las noches dulces me acuerdo todavía. En señorial alcoba de la tapicería amortiguaba el ruido con sus hilos espesos. Desnuda tú en mis brazos, fueron míos tus besos. Tu cuerpo de 20 años entre la roja seda, tus cabellos dorados y tu melancolía, tu frescura de virgen y tu olor de reseda. Apenas alumbraba la lámpara sombría los desteñidos hilos de la tapicería. Poeta, di paso el último beso. Nos faltó tiempo para decirnos te quiero. O más bien se nos olvidó siendo sinceros. Y nunca una flor, ni un beso de amor, ni un día con otro color. Hoy sobra tiempo solo para arrepentirnos. Cuánta ansiedad por nada ya poder decirnos. Qué lluvia sin paz, qué cosas de más, qué duro saber que no estás. Desierto y sed fue nuestra piel. Volaron lejos ya cansadas de tanto esperar las ilusiones que no pudimos lograr. Esta es la verdad, nuestro destino. Recuerdos, tristeza y soledad.